misericordia conmigo. Es imposible evitar enamorarme un poco más y desear querer estar siempre contigo. Y busco la manera de poder agradarte, y cada día que pase poder adorarte, hasta que no me queden fuerzas, hasta que se acabe mi tiempo, hasta que dé mi último aliento, te adoraré. Aunque esté triste o esté alegre, sin importarme el momento, incluso en medio del desierto, te adoraré. Porque eres todo lo que quiero, eres mi guía, mi sustento, mi Dios. Al ponerme a pensar en lo bueno que has sido y en tu misericordia conmigo, es imposible evitar enamorarme un poco más y desear querer estar siempre contigo. Y busco la manera de poder agradarte, y cada día que pase poder adorarte, hasta que no me queden fuerzas, hasta que se acabe mi tiempo, hasta que dé mi último aliento, te adoraré. Aunque esté triste o esté alegre, sin importarme el momento, incluso en medio del desierto, te adoraré. Porque eres todo lo que quiero, eres mi guía, mi sustento, mi Dios. Mi guía, mi sustento.